otra vez y otra más. Hagamos el amor, amor, al amanecer, como el Padre Sol brillándonos una vez y otra vez. Iremos a dormir, amor, y a vivir normal. Hoy que somos dos y hacemos Dios. Te daré poemas de oro y luz, violencia de mar.